Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, hoy vamos a escuchar música de la India, aquel lejano país asiático. Así como no existe una lengua india propiamente dicha, sino cientos de lenguajes diferentes, tampoco existe una entidad única en la música de la India. Esta música tiene su origen en la poderosa industria cinematográfica india, en la cual tienden a sumarse a las fórmulas comunicativas habituales otros subproductos como las canciones y los bailes. La música india se caracteriza por sus melodías para solista o al unísono, por su inigualable variedad de tipos melódicos y rítmicos, y por los instrumentos musicales que utiliza. El sitar es el más conocido de los instrumentos indios. Es un laúd de cuello largo que se utiliza en la música clásica del norte del país. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar a diversos autores de música de la India, la cantante Kaushiki Chakraborty y los sitaristas Ustad Parvez y Anushka Shankar. Guru Ibu Nazi Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a diversos autores de música de la India, la cantante Kaushiki Chakraborty y los sitaristas Ustad Parvez y Anushka Shankar. Lo que generalmente se entiende por música de la India se refiere a la tradición clásica, que se basa en el sistema melódico de los raga y el sistema métrico de los tala. Esta música se remonta a miles de años, a los tiempos de los cantos de los Vedas, aunque alcanzó su forma actual durante los últimos 400 o 500 años. El término habitual de los textos en sánscrito para referirse a la música es sangit, palabra que denota la primacía de la música vocal. La música instrumental se deriva en gran parte de aquella. Las invasiones musulmanas en el siglo XIII y del Imperio Mogol en el siglo XVI, en la parte norte del subcontinente, contribuyeron a la ramificación de la música. Thank you.

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a diversos autores de música de la India, la cantante Kaushiki Chakraborty y los sitaristas Ustad Parvez y Anushka Shankar. By definition would mean that beyond Shuddha Bhairavi it goes, but since I'm singing Shuddha Bhairavi, I will be tweaking the compositions a little bit, which is not traditionally done, but to make it Shuddha Bhairavi, I don't think that within a performance I should be going beyond Bhairavi, so I'm keeping it Shuddha Bhairavi, so I might be tweaking the compositions, I'm really sorry for that, but that's what the performance demands, so I beg to be excused. Vijay Kishore ji and Vidushi Shubhra Guha ji, and now that I say Vidushi, I remember, please don't put any prefix to my name. I'm Kaushiki and good enough being Kaushiki only. No Vidushi, nothing please. Dare ja dare ja dare ja rang do pe wali tohe dekhungi kaiso nat khat hai khiladi tohe dekhungi kaiso nat khat

Ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Desde su independencia en 1947 y la desaparición de las cortes principescas, la música india ha llegado a las salas de conciertos, a los estudios de grabación y a los escenarios del mundo. Las ragas son una forma común de música hindú en la música clásica india. Existen innumerables ragas, cada una de las cuales está acompañada por un conjunto de reglas para improvisar. A cada una de ellas se le atribuye ciertas propiedades éticas y emocionales, y cada una es asociada con una estación del año específica y con un determinado momento del día. En la presentación de las ragas se le da mucha importancia a los ornamentos, a la elegancia, que son característicos de esta música. Ravi Shankar dice que es más fácil definir lo que no es una raga. No es una escala ni una tonada. Tampoco es una melodía o un modo. Está basado en una de las 10 escalas principales, pero posee además un sentimiento principal: amor, paz, heroísmo, etc. Y notas principales y secundarias. Thank you. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. O velho fado corrido se foste dos mais bairristas. Meu velho fado corrido se foste dos mais bairristas. Porque te mostras esquecido na garganta dos fadistas. Porque te mostras esquecido na garganta dos fadistas. Explicou-me um velho amigo como o fado era tratado. Explicou-me um velho amigo como o fado era tratado. Tinha graça ao fado antigo da forma que era cantado. Tinha graça ao fado antigo da forma que era cantado. Um ramo de loira à porta indicava uma taberna. À noite era uma lanterna. Entre los dioses a los que suelen dedicarse los cantos son Vishnu y sus encarnaciones, Shiva y las diosas, Parvati, Shakti, Vaishnodevi. Su sistema tonal divide la octava en 22 segmentos llamados srutis, no de un modo equivalente, sino que se aproximaban toscamente al cuarto del tono completo de la música occidental. Las escalas básicas son la sa grama y la ma grama, la primera muy cercana a la escala del do mayor occidental. Bajo esta luz cobran sentido las palabras del maestro Ram Chakravari. Un gran maestro toca solo tres notas y todos se maravillan. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a diversos autores de música de la India, la cantante Kaushiki Chakraborty y los sitaristas Ustad Parvez y Anushka Shankar. Thank you. la música de la India es esencialmente vocal, ya que para poder expresar el ser, el músico se vale de lo que le es más próximo, y esa es su propia voz. Prácticamente no existe escritura para esta música, que se transmite en forma oral de maestro a discípulo desde hace cientos de años. Sus orígenes son oscuros y remotos, llenos de deliciosas imperfecciones e interpretaciones personales. Thank you. Luz para Mundos Remotos, dedicamos el programa a la música de la India. Se han escuchado diversas composiciones de tres intérpretes: la cantante Kaushiki Chakraborty y los ejecutantes de sitar, Ustad Parvez y Anushka Shankar. Dedicamos el programa a la más bonita del baile. ¡Chao! Thank you.